de Córdoba capital. Por tu pie en cada luna nueva. alcanzarte, corriendo y corriendo. Porque quiero vivir a tu lado, queriendo y queriendo. Este río que llevo en la sangre apura mis pasos. Me imagino tenerte atrapada de nuevo en mis brazos. Porque soy como un potro salvaje rondando tu cuerpo. Rompiendo barreras. Nuestra historia de amor es como un sol en la paz y en la arena. ¡Hey! Soy un potro, que rompe su tienda. Cuando quiera alcanzar y vibrar otra vez con su hembra. Soy un potro, y desbocado. Por vivir el amor sin temer. Nerviosa, no sabe del amor. tiene a su lado. Juego. ojitos de gata, tu cuerpo de seda, cae la trampa de tus polleras y tu nylon. Tendremos perdón por jugar este juego, por jugar este juego de la gata y el ratón. Ah, Me acaban de decir que en la concentración de talleres nos están escuchando. Así que, bueno, un saludo para toda la gente que está ahí. Un segundito, tengo que tomar el jarabe para la tos. Por eso no tengo tos. Enamorado de la mujer de mi mejor amigo. ¿Cómo? ¿Cómo se lo digo? ¿Qué ha pasado? Tu buen amigo de siempre. Solo quisiera saber si yo mal te he pagado. ¿Qué ha pasado? Tienes todo lo que quieres, presente y pasado. Y tienes a la mujer que yo quiero a mi lado. Pero la legal, ella me cuenta siempre a mí todas sus penas. Hey! estamos. Y ahí así. Vuelve porque te espero. Vuelve por favor. más, porque no sabes dar lo que quiero encontrar. Te pido un poco más, porque de ti jamás pasión pude encontrar. Desgaste a ser una mujer y besas que todo dan. Tú tienes que aprender los juegos del amor que hacen el hombre ser. Y un caso de cualquiera loca o ramera, la granera del amor. Era de una señora, que ama a su señora, sería de todas la mejor. Latiendo en San Martín. Ahora quiero sentir el fuego que hay en ti. No lo eches a perder. Los miedos que una vez metieron en tu ser. Tú debes olvidar la estúpida moral que no te deja ver. Quiero un vincula de cualquiera loca o rampera. monedas. Nunca creí poderme enamorar, pero ya ves lo que ha pasado. Yo fui a ver mi amor en la ciudad, ella es mi amor, la que yo amo. Y en ese cuarto con luz roja, cayó en el suelo tu ropa y mi ropa. Tu nombre en mi piel, yo lo llevo tatuado. Amor de alquiler, por tan saber con quién has estado. Amor de alquiler, quisiera poder morir a tu lado. La gente va a usar batida ahí. No me reprochas que tarde en llegar. Amor de alquiler, tu nombre en mi piel, yo lo llevo tatuado. Amor de alquiler, por tan saber con qué te has acostado. Amor de alquiler, quisiera poder morir a tu lado. Para el hurón, hurón. El hurón, ¿viste? Siento bien cuando me pongo loco con él, siempre con él. Y no estoy harto, no me siento bien con el papel de un santo. Esto es así, de cualquier modo, no me siento bien cuando estoy solo. Mira qué ironía, querida, que no te entrega nada. En cambio, yo te ofrezco mi vida con solo una mirada. Y mira qué ironía. Te ofrezco mi vida, el único que te ama. Con él, siempre con él, y yo estoy harto. No me siento bien con el papel de un santo. Esto es así. Tú te vas con él y yo me quedo solo. Con él, siempre con él. Y tú en silencio, ¿cómo puedo ser? Tu amor secreto, esto es así. Estoy en nada, no me siento bien, yo lloro en mi cama. Y mira qué ironía, querida, él no te entrega nada. En cambio yo te ofrezco mi vida con solo una mirada. Yo soy ya tu medida, el único que te ama. No. tuyo, yo soy a tu medida, el único que te ama. Y ya no puedo más, esta batalla no es igual. Y mira qué ironía, querida, que no te entregaré nada. En cambio yo te ofrezco mi vida con solo una mirada. Mira qué ironía, querida, que no te entregaré nada. En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama.